les habla Sergio Agüero. Somos los Leales. Todo terminó, tiene que ser así. Ya no existe cariño entre tú y yo. No debemos seguir engañándonos. Así es mejor. Basta ya, no es posible continuar. Ya no hay amor y no sirve mentir. El amor no es un juego. Basta ya, no llores, sé que encontrarás un nuevo amor que te haga feliz. Gente del interior del país, con cariño. Eso es solo. Es que ya no existe cariño entre tú y yo. No debemos seguir engañándonos, así es mejor.